sombra y en la luz. Por las sendas escarpadas velará por mi Jesús. Por los valles, por los montes, no me lleva su bondad. Miro ya los horizontes de una nueva claridad. Hay quien vele mis pisadas y mi senda trazará a las célicas moradas. Es Jesús quien me guiará. Hay contacto que me explica la presencia del Señor. En las penas santifica y me libra del temor. Cristo con su mano herida protección me puede dar. Cuando cruzo de la vida el inquieto y fiero mar, hay quien vele mis pisadas y mi senda trazará a las célicas moradas. Es Jesús quien me guiará. Hay un corazón amante de compasión que confiere paz constante al contrito corazón. En su amor hay eficacia, él es un amigo fiel. Hay en él verdad y gracia, suyo soy y mío es él. Hay quien vele mis pisadas y mi senda trazará.